Vamos a estar hablando con Marcelo Giró, porque bueno, la noticia de la semana pasada, ¿no?, fue que el gobierno de Mendoza envió a la legislatura el proyecto de traspaso de la empresa Potasio Río Colorado a la provincia de Mendoza, donde bueno, ahora se deberá decidir en legislatura, ¿no? Pero para mayor detalle, tenemos la oportunidad de hablar con Marcelo Giró, profesor de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y también integrante de la Asamblea por el Agua. Marcelo, buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto, ¿no? Este acuerdo en que se supo después que se hizo el acuerdo, más o menos, ¿no? Este que quiere pasar a la provincia esta empresa. Sí, la verdad, lo que se sabe, lo que se alcanzaba a saber públicamente, claro, es lo que más o menos venían anunciando desde hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Porque después, digamos, un montón de cuestiones quedan con un enorme interrogante, ¿no? Inclusive, mi postura personal, ¿no?, hace un tiempo era que, bueno, enhorabuena si el gobierno le quita la concesión a Vale, ¿no? O sea, si todo el patrimonio de la provincia en cuanto al dominio originario del suelo y el subsuelo de esa área de Malargüe, de la provincia, bueno, vuelve a las manos del Estado provincial. Y más aún si el Estado decidiera ya por fin la obra de ese megaproyecto, gigaproyecto prácticamente se puede decir, que originalmente había pretendido la anglo-australiana Río Tinto y después Vale, ¿no? Uh-huh. Con el enorme riesgo de contaminación del río Colorado y monstruoso, gigantesco consumo energético que hubiera implicado ese proyecto que pretendía ser el más grande del mundo para minas de potasio, ¿no? No hay ninguna mina de potasio de la magnitud que pretendía llevar adelante Vale. Ahora, de ahí en más, más allá del traspaso, supuestamente, según declaración del gobierno, a título gratuito, no oneroso, de esa recuperación por parte del Estado provincial, que por otra parte también podía haberse ejecutado, llegado el caso, a través de la aplicación del Código de Minería, digamos, porque justamente a Vale no le convenía que se aplicara el código, porque después de 4 años de inactividad, automáticamente, de todos modos, esto volvió al Estado provincial. Bueno, eso, a partir de que del anuncio de que el acuerdo contiene cláusulas secretas y que solamente los legisladores que estén dispuestos a firmar un acuerdo de confidencialidad con el gobierno, porque supuestamente se trata de que hay indicaciones respecto de la de Vale como empresa privada, ¿no?, y que además desde el Estado provincial, la actualidad no como Estado, sino como algo que suena bastante extraño, como socios, no se entiende, de un emprendimiento privado, realmente se vuelve algo completamente escandaloso, que pretenda una vez más someter, digamos, lo que tiene que ver con el interés, el bien común de todos los mendocinos, en este caso. Antes fue el caso con gobierno de otro signo partidario, a nivel nacional y en Neuquén, ¿no?, del acuerdo entre Chevron y Repsol, Chevron y YPF por la explotación de Vaca Muerta, digamos, aprobando todo a libro cerrado y a espaldas del pueblo, digamos. Es retrotraernos a antes de 1810, cuando el reclamo del pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Claro, ahora claro, el pueblo quiere y tiene derecho a saber de qué se trata, y a debatir y a decidir, y que los gobernantes gobiernen mandando, obedeciendo, y no con este semejante tipo de secretismo. Sí, totalmente, ¿no? Eso llama mucho la atención, no saber, y como decís vos, ¿no?, esto de que queremos saber de qué se trata esas cláusulas, ¿no?, y qué se pretende hacer también con este megaproyecto, bueno, que se cayó. Bueno, más dudas, que más incertidumbre que cosas claras, ¿no? Sí, por supuesto, y creo que justamente muy bien fundado lo que, por ejemplo, digamos, no sé otros legisladores, pero me consta ya el compromiso de parte de los senadores Lautaro Jiménez y Marcelo Romano de no estar dispuestos a firmar ese acta, ese contrato de confidencialidad para que les entreguen la carpeta que contiene el contrato completo firmado por Suárez con los ejecutivos de Vale en Buenos Aires, ¿no? Lo cual me parece una postura muy digna de denunciar justamente semejante escándalo institucional, que además recordemos, en el antecedente de Chevron YPF esto fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia y finalmente el gobierno tuvo que hacer público casi todo, digamos, no fue pleno, no fue en su totalidad, quedaron algunos párrafos ahí tapados, ¿no? Pero que no solamente el Congreso de la Nación y la legislatura neuquina, que en su momento votó, como decía, al libro cerrado, sin saber lo que estaban aprobando, y en medio de uno de los operativos represivos más grandes que ha habido en la historia de Neuquén, con la legislatura vallada a 5 cuadras, ¿no? Bueno, la Suprema Corte dijo, no, acá la ciudadanía argentina tiene derecho a saber qué es lo que está firmando una empresa del Estado, digamos, parcialmente estatal, con mayoría estatal, como es YPF, con Chevron, ¿no? Y que los neuquinos tienen derecho a saber qué es lo que se está negociando con su subsuelo. Bueno, acá viene siendo lo mismo. Claro, sí. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en el sentido de que no puede el gobernador negociar en secreto con Vale, no puede salir a pretender proteger a una empresa privada datos que considera sensibles para una empresa privada, y por otra parte se fue dejando una tremenda colosal estafa mochila sobre los hombros del Estado mendocino y de los miles de trabajadores que despidió adeudándoles los sueldos, ¿no? En diciembre, enero de 2012-2013, la empresa les dijo a los trabajadores que no tenía plata para pagar los sueldos, cuando en realidad, 2 meses antes, en octubre, le habían pagado allá en Brasil, por Vale Internacional, ¿no?, por Potasio de Colorado, 6 mil millones de dólares de ganancias. Sí, equivalía en ese momento al presupuesto de todo el Estado mendocino para ese año. Eso lo habían pagado de ganancias a los activistas. Sí, recuerdo, Marcelo, de haberlo charlado esto, ¿no? De un año que había sido de ganancias para la empresa y acá, bueno, no se había pagado ni los salarios, ¿no? Y bien decías vos que ese año había sido de total, todos ingresos para la empresa, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, a ese tipo de empresas le vamos a andar, claro, protegiendo lo que ellos consideran información sensible. Vamos a estar asumiendo, digamos, no sé, a ver, realmente qué información tan sensible. No será que se hayan generado, no tengo ningún dato concreto que me conste, uh-huh, pero no será que habrá daños, impactos ambientales, uh-huh, pasivos ambientales generados en el proyecto y que con esto el gobierno limpia de toda responsabilidad, ¿vale? Es decir, realmente son demasiado escandalosas las dudas. Los problemas que puedan llegar a estar detrás de este secretismo que pretende llevar adelante una vez más el gobierno mendocino, gobernando realmente dando muestras de toda prepotencia y autoritarismo, como que un puñado de personas gobernando sistemáticamente para los intereses de las grandes corporaciones y no para el pueblo mendocino. Los haya votado o no, todos tenemos derecho a saber de qué se trata y a decidir, y a que deciden en función de los intereses del pueblo. Sí, totalmente, ¿no? Y el gobierno también no entiende, no quiere tampoco mirar, no hay manera de no haberlo visto lo que sucedió el año pasado, ¿no? Con la Gran Pueblada, la recuperación de la 7722, donde el pueblo dice que no hay consenso para estas megaminerías, no se quiere, se quiere cambiar de rumbo, ¿no? De rubro y de rumbo económico, ¿no? Y por otro lado, se continúa con este lobby minero, ¿no? Y en este aniversario que va a haber ahora también, en cuanto a la recuperación de la 7722, bueno, por otro lado el gobierno, va por otro lado el gobierno, ¿no? Totalmente. Sí, realmente uno esperaba que después de lo sucedido en diciembre del año pasado, ¿no? Que quedó muy claro, ¿no? Quedó muy clara la posición del pueblo. Claro, totalmente, totalmente. Que el gobierno, que el gobernador y muchos de sus operadores desde el gobierno y desde los medios hegemónicos, ahora pretendan venderle a la sociedad el verso, el discurso de que en realidad hay muchos arrepentidos de haber actuado como lo hicieron, y que ahora hay que improvisar el trabajo y que la minería sería la salvación, etcétera, es realmente muy vergonzoso. Uno no esperaba semejante nivel de atropello a toda capacidad de lectura de la realidad de lo que la sociedad quiere, ¿no? Digamos, sea por parte del intendente Ojeda en Malargüe, sea por parte del senador Bermejo, del partido contrario, uh-huh. Desde el Senado, y por supuesto, bueno, de todos esos operadores mediáticos. Uno sabe, sí, los yacimientos minerales siguen estando en la cordillera, y mientras estén, va a seguir habiendo ambiciones, ¿no? Pero bueno, no esperaba que la nueva embestida no viniera tan pronto. Y bueno, en función de eso es que también desde las asambleas mendocinas por el agua pura y desde muchos otros sectores, digamos, de movimientos socioambientales y mendocinos, aunque no estén organizados formalmente en algún tipo de asociación, de institución relacionada con el ambiente, pero que sienten realmente de una manera muy profunda la necesidad de proteger nuestro ambiente y de que a los problemas ambientales que ya tenemos, que no los escondemos ni barremos bajo la alfombra, no les agreguemos los tremendos riesgos que implicaría la apertura de la megaminería o la expansión del fracking, ¿no? Así que por eso es que en celebración del año de la recuperación de la 7722, pero también en lucha y resistencia, en reclamo de que se dejen de joder ya con los intentos de modificar el 7722, en reclamo de que se trate y apruebe el proyecto de ley de prohibición del fracking, en repudio al plan municipal de ordenamiento territorial de las eras y cualquier otro que vulnere los intereses populares, bueno, vamos a estar en nuestra ciudad capital, marchando, concentrándonos y marchando. Uh-huh. Este próximo viernes, la convocatoria es para este miércoles 23. Ah, miércoles, bien. Uh-huh. Miércoles, uh-huh. miércoles 23 a las 19 horas en el kilómetro cero, y para el miércoles 30 en el nuevo vial de Zapata y Costanera, en ese caso a partir de las 18, ¿no? Uh-huh. Eso como parte de lo que en toda la provincia se viene haciendo a lo largo de este mes, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una frondosa agenda, el 26 en Macú, está viendo en el Valle Duco, en San Rafael, en La Valle, en muchos departamentos las asambleas están organizando cada cual distintas actividades en conmemoración y lucha. Yo creo, y lo he comentado, ¿no?, que esta gran pueblada de va a ser un año, vamos a tomar noción en unos años también, ¿no?, de lo que fue y lo que fue también recuperar la 7722, lo que hubiera pasado también si no se lograba, ¿no? Yo creo que vamos a tomar dimensión de lo que se generó pasado el tiempo, pasando el año, ¿no? Hablamos la otra vez con un miembro de la Asamblea del Agua de Chubut, ¿no?, y lo comento porque vale la pena, ¿no? Nos decía también de los atentados que han resistido en Chubut, ¿no?, respecto, y hablábamos, ¿no?, de los paisajes que tiene Chubut, la pingüinera, ¿no? Y él nos comentaba de que hace años atrás, ¿no?, casi en dictadura, creo que dijo, por los 80 o en el 80, ¿no?, se quería poner una empresa que faeneara pingüinos, así te lo digo, Marcelo, ¿no? Y el pueblo resistió, ¿no? Y se querían hacer, los contaban él, era una empresa japonesa que quería hacer guantes para quienes juegan al golf, ¿no?, y también faenear los pingüinos, ¿no? Y ahora es una reserva que no se puede tocar nada, ¿no? Ahí, como el pueblo resistió, ¿no? Y eso se ve ahora, ¿no? Por eso te digo, vamos a verlo en un futuro, este cuidado de la ley 7722, ¿no? Sí, así es, en todo sentido, en sus consecuencias ambientales, ni que hablar, en cuanto al cuidado del agua de todos los mendocinos, esto que decimos, ¿no? Mendoza es hija del agua, y la 7722 es la guardián, ley del pueblo guardiana del agua, ¿no? Uh-huh. Respecto a los riesgos, los impactos de la megaminería, pero también en cuanto, en un sentido muchísimo más amplio, de ejercicio de la más plena y genuina democracia, del reclamo de la exigencia de que los gobernantes no se crean de que la democracia es meter una papeleta cada 4 años o cada 2 años para los cargos legislativos, y que después de eso implica la posibilidad de un cheque en blanco, ¿no? y la necesidad de que justamente además tarde o temprano tenga que haber a nivel nacional y provincial algunas reformas políticas de fondo, ¿no? O sea, si hay si hubiera una reforma de la Constitución Nacional, lo primero que por mi parte yo eliminaría es esto de que el pueblo no gobierna ni de idea, sino por medio de sus representantes. Eso es del siglo XIX, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? O sea, la concepción de democracia tiene que ser muchísimo más inclusiva y participativa que esto de que un puñado, que una élite, que se cree dirigente, pueda decidir de una manera tan unilateral y tan inconsulta, como demasiado a menudo lo hacen en función no de los intereses de la sociedad, del pueblo, que los eligió, sino de los grandes capitales, los grandes corporaciones. Uh-huh. Esto creo que justamente la 77-22, que a su vez también repercutió fuerte en Chubut, recordémoslo, uh-huh. Ellos tenían en serio peligro su ex 5001, que cambió de nombre, pero no de contenido. Sí, sí, sí. El triunfo de Mendoza logró frenar esa embestida que simultáneamente se estaba dando en Chubut, ¿no? Y bueno, ahora cuando allá están el gobernador Acción y pretendiendo establecer la zonificación, y sabemos muy bien el significado que eso tiene con un, digamos, proyecto muy parecido por parte del intendente Ojeda para excluir a lo largo de la 77-22. Y bueno, vamos a seguir resistiendo, y creo que justamente este ejercicio de reclamar a los gobernantes que se atengan a los verdaderos principios de la democracia, creo que es sumamente sano como lección que esa pueblada de siempre pasado nos deja en muchísimos sentidos, en lo ambiental y en cuanto a vida democrática también. Uh-huh. Marcelo, muchísimas gracias, la verdad, un placer como siempre escucharlo y bueno, y aprender también con sus relatos y su sapiencia. Que tenga buenos días, Marcelo. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Marcos, y a todo el equipo que hace La Mosquitera. Y bueno, que pasemos un buen fin de año, todo lo mejor que se pueda, y bueno, que el 2021 nos encuentre mejor que este. Uh-huh, un abrazo grande. Abrazo grande, que tenga un buen fin de año. Igualmente.